Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Antiguo Testamento, en Miqueas. Así de pie vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios. Y entonces oramos y pueden tomar asiento. Miqueas capítulo 6. Estos son versículos que muchos creyentes aman en diferentes partes del mundo donde se predica la Biblia. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice así la hermosa palabra de Dios: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias te damos una vez más por la bendición que tú nos das, Señor, de poder reunirnos nuevamente aquí en este lugar, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por niños, jóvenes, familias, adultos que venimos a congregarnos, Señor, y adorarte, esperar un bálsamo fresco de parte tuya, Señor. Y yo te ruego, Dios mío, que ahora se ha leído, se ha abierto tu palabra, que nuestro corazón ahora se abra a ella. Te ruego que tú bendigas este tiempo. Bendice este mensaje, Señor, que ya ha sido de mucha bendición a mi vida. Y yo te ruego, Señor, que así mismo sea, ayudándome a comunicarle, Señor, a tu grey, a tu iglesia, este mensaje. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio siempre estar detrás de este púlpito. Gracias, pastor, por darme la invitación y predicar la preciosa palabra de Dios. Yo vine con la ayuda de Dios, con mi familia, para escuchar predicación también. Necesito escuchar predicación. Después de predicar muchos domingos y jueves, yo dije, voy a aprovechar y voy a predicar y voy a escuchar predicación. Pero tan pronto llegué al aeropuerto, mi cuñado fue a buscarme. Llegamos muy tarde en la noche. Me dijo, cuñado, este domingo predicas. Espérate, yo vine a escucharte. Bueno, si ninguna iglesia te ha invitado, este domingo predicas. Y eso fue el 24 de diciembre. Y pues me he gozado, hermanos, aquí, me he gozado escuchando predicaciones y quería nuevamente estar escuchando aún más predicaciones. Y yo le doy las gracias a Dios porque solamente Dios pone en el corazón del pastor el invitarme a predicar. ¿Y cómo voy a poder decir que no a Dios, hermanos? Porque creo que viene de Dios. No creo que viene de un deseo humano, viene de Dios, un mensaje para su iglesia. Y desde entonces me puse a orar y mi esposa me preguntaba qué voy a predicar y pues yo le dije, voy a predicar de Miqueas. Ahí atrás está mi esposa, la mayoría de ustedes la conocen, ahí está mi hijo, oren por ella, por mí, por él. Gracias al Señor que pues pudimos llegar, ¿verdad?, regresar con un retoño, con un retoñito. Siempre dicen que está guapo, yo digo, por eso se parece a su mamá. Y pues es una bendición, hermanos míos, si estamos aprendiendo. Me da mucho gusto ver a Debbie. Debbie, Dios te bendiga, mija. Siempre te recordamos allá en la iglesia. Te manda saludos. Y no nos cansamos de dar gracias porque jóvenes que veo aquí, muchos, sé que Dios tiene en su corazón el deseo de usarles. El asunto es, ¿dónde está tu corazón? Amén, hermanos. Hermano, yo quiero predicar acerca del libro de Miqueas. De manera breve, voy a estar mencionando algunos pasajes porque quiero que hablemos de este profeta, pero sobre todo de estos versículos que leímos. Hablemos un poco de este profeta, aunque se sabe poco de él, su mensaje es a los reyes de Judá. Y esto hizo un eco. Y en todo el contenido de este libro se pueden apreciar tres citas que aparecen en otros libros de la Biblia. No se predica mucho de los profetas menores, como el libro de Miqueas, pero sí hay un mensaje, toda la Biblia es un mensaje y todo está entrelazado para entender lo que hay en el corazón de Dios, aún también en el libro de Miqueas. Y yo creo que también nos concierne a nosotros saber qué Dios tiene para nosotros en este libro. En este libro, en Jeremías 26, 18, por ejemplo, encontramos allí cómo Jeremías menciona allí a Miqueas, y Miqueas menciona algo allí. Mira conmigo Jeremías, un momentito, por favor, rápidamente, en Jeremías capítulo 26. Ahí encontramos el versículo 18, Jeremías siendo este profeta, uno que se frustró en todo su ministerio al no ver resultados. Y aquí encontramos en Jeremías 26, versículo 18, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y allí hay una profecía. Si usted lee el contexto, aquí Jeremías, ¿verdad?, es salvo, le salva la vida al profeta Jeremías a través de lo que Miqueas dijo aquí. También se menciona en Mateo capítulo 2, ve conmigo ahí el Nuevo Testamento, igualmente, por favor, se menciona este pasaje en Mateo capítulo 2, cuando versículo 5, los magos van a Jerusalén. Y los escribas le dicen a Herodes, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y ese profeta se refiere a Miqueas. Allí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, está esa profecía que se refiere al Mesías. Y tú, Belén de la tierra de Judá, versículo 6 de Mateo 2, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Allí se menciona también Miqueas. Y el Señor Jesús cita a Miqueas en Mateo capítulo 10, versículo 35 y 36, encomendando a los discípulos por primera vez. Ahí en Mateo capítulo 10, encontramos cómo el Señor menciona en el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esta porción de las Escrituras se encuentra en Miqueas capítulo 7, versículo 6. El nombre de Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Y viene de la misma raíz de Miguel, que significa quién es como Dios. Y es bien interesante cómo, volviendo al libro de Miqueas, hay un juego de palabras, ya terminando el libro, allá en el versículo 18 del capítulo 7, encontramos ahí un juego de palabras que significa casi el nombre de Miqueas, cuando se pregunta allí, ¿qué Dios como tú? ¿Quién es como tú? ¿Quién es Jehová? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Ahí en Hebreos, ahí se menciona ese juego de palabras que tiene que ver con el nombre de Miqueas. Mientras que Oseas profetiza a los reyes del norte, Isaías lo hacía en el palacio de real en Jerusalén, Miqueas le profetiza al vulgo, le profetiza al pueblo. Miqueas se considera un libro exquisito, porque pareciera que fuera como un periodista en medio de una batalla, de una guerra, y los hay en diferentes lugares del mundo. No se sabe mucho de este profeta. Se sabe de su lugar de nacimiento, el tiempo y lugar de su ministerio. Ahí lo podemos encontrar en Miqueas capítulo 1 en adelante. Dice ahí Miqueas de Moreset. Y entonces se mencionan en qué días él estaba ministrando, y eran los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en esos días también profetizaba Isaías, el profeta Isaías. Sí, que se cree, algunos piensan o algunos han detallado a Miqueas como un mini Isaías, como un libro pequeñito de Isaías, porque profetizan a veces, encontramos porciones que se encuentran en Isaías aquí en Miqueas. Para mucha gente, Miqueas es un libro favorito. No sé cuál es su libro favorito, no sé cuál es su versículo favorito, pero si a usted le gusta apreciar la poesía, apreciar literatura, le recomiendo que lea el libro de Miqueas. En verdad, no lo había apreciado tanto como cuando comenzamos a estudiar en nuestra iglesia allá en Barranquilla. Cada libro, tomando un personaje de ese libro, todos los jueves de oración, estudio bíblico, y si en ese libro había un personaje que oraba a Dios, entonces estudiábamos esa oración. Y cuando llegaba un libro que no había ninguna oración escrita, pues entonces introducía el libro y hablaba del libro. Y Miqueas no se encuentra ninguna oración. Y lo estudiamos de manera general. Y eso es lo que quiero traer aquí. Miqueas, si nosotros leemos otros profetas como Ezequiel, que es bien duro en muchas ocasiones, Miqueas trata el asunto con mucho tacto, con mucha ternura. Y eso es algo bien interesante en todo esto. Los tres grandes mensajes, alguien dijo que hay tres grandes mensajes, y en verdad lo podemos decir que son las tres divisiones de este libro, o tres partes que componen todo el mensaje, pero por una razón nada más. Vea conmigo el versículo 2 de Miqueas 1, por favor. Miqueas 1, versículo 2, mira cómo empieza. Oíd. Mira, por favor, el capítulo 3, versículo 1. Dije, oíd ahora. Y entonces, el capítulo 6, versículo 1, de nuevo, oíd ahora lo que dice Jehová. Son tres veces que se menciona esta palabra oíd, este mandato, ¿verdad? Este verbo en forma imperativo. Dios creo que en esta noche desea que usted también abra su oído espiritual al mensaje que tiene para usted. Miqueas le profetiza a un pueblo que se ha ido degradando en rebeldía. Miqueas comienza ese primer mensaje, oíd, en Miqueas 1:2, refiriéndose, oíd, pueblos todos. Y ahí yo creo que está incluido usted también. Oíd, pueblos todos. Miqueas ahora se refiere a este primer mensaje, se dirige a todo el pueblo, a todo el pueblo de Israel. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Y empieza Miqueas el mensaje. Y es que primeramente encontramos en los primeros tres capítulos de Miqueas un mensaje de juicio. Un mensaje de juicio. No nos gusta escuchar, ni nos gusta que alguien nos señale, ni que nos digan, ¿verdad?, las cosas. Pero creo que Dios está todavía deseoso de dejarte saber, dejarme saber a mí, lo que yo necesito de Él, lo que necesitamos. Aunque sea dura la palabra, necesitamos escucharla. Y por eso siempre he querido decir, y lo pienso así, que muchas veces no leemos la palabra de Dios como la debemos de leer en humildad, porque la palabra de Dios nos es dura, es aquí nos reflejamos nosotros. ¿Ah? Pero es Dios dejándonos saber su mensaje, Dios dejándonos saber. Así que en este primer mensaje dirigido al pueblo, encontramos, por ejemplo, aquí cuando Miqueas está hablando de dos ciudades que fueron de mucha influencia en esa época, Jerusalén y Samaria. Mire conmigo, por favor, el versículo 3. Dice la Biblia, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Hermanos, quiero detenerme un poquito aquí. Y es que la rebeldía viene cuando tú y yo alcanzamos a traer orgullo al corazón. ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos, o usted comienza a tener en su corazón prepotencia o orgullo, cuando comenzamos a mostrar, hermanos, arrogancia, cuando comenzamos a vernos más altos que otros, Dios está diciendo aquí que estas dos ciudades llegaron a tener tanta influencia. Dice aquí la Biblia en el versículo 3, Jehová sale de su lugar y descenderá y pisoteará, hollará, eso es lo que significa, las alturas de la tierra. No hay cosa más alta, solamente hay un Dios altísimo. Dios desea que usted y yo sepamos, hermanos, que el carácter más sublime de un creyente es la humildad. Un creyente, un cristiano arrogante y orgulloso, yo diría que es una tristeza caminando. Es terrible esto. Hermanos, qué bendición saber cuando usted y yo nunca dejamos a un lado de dónde Dios nos sacó. ¿Quién fue el que hizo la obra por mí? ¿Quién fue el que hizo por mí? Yo no hice nada y no podía hacer nada y no merecía nada. Amén, hermanos. Dios. Y Dios, hermanos míos, dice aquí en su palabra, versículo 4, y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Y esto por qué? La rebelión, la rebeldía. Yo no sé usted joven, usted hermano, hermana, familia, que estamos aquí en esta preciosa iglesia, yo no sé si hay pizcas o hay puntitos de rebeldía en los corazones, pero el asunto es que la rebeldía va a venir después de la arrogancia, después de la arrogancia, después de nuestra altivez. Bien, es cierto cuando la Biblia enseña, hermanos, que Dios da gracia al humilde y mira de lejos. ¿Ah? ¿Y mira de lejos a quién? Los soberbios. Hermanos míos, si hay algo que va a mantenerte a ti cerca de Dios es tu humildad. Si hay algo que va a medir como termómetro la comunión que tienes con Dios, que yo tengo con Dios, es cuán humilde o cuán orgulloso yo soy. Siendo creyente. Cuando usted puede mirar a un cristiano y puede mirar su humildad o puede mirar su arrogancia, usted puede notar ahí con ese termómetro la actividad o la comunión que tiene con Dios. Sinceramente, Miqueas está aquí, hermanos, hablándole a todos los pueblos. Y eso nos incluye a nosotros también. Creo que es pertinente en nuestra época saber que esta palabra de Dios también nos compete a nosotros. A nosotros. Haré pues de Samaria, dice el versículo 6, montones de ruinas y tierra para plantar viñas y hasta el día de hoy es así. Si usted viaja a aquel lado, hermanos míos, he estado estudiando esto, no he ido allá, pero Samaria es un montón de ruinas. Samaria, hermanos, es lo que dice esta profecía. Hay tierra para plantar viñas, hay muchos viñales y hermanos míos, dice la Biblia, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. No hay nada allí. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos porque de dones de rameras los juntó. Y aquí va el tercer nivel de degradación. La altivez, la rebeldía, la inmoralidad. Y esto es lo que está pasando aquí. Si nosotros estudiamos, usted lo ha visto en su clase de historia de la civilización, todos aquellos grandes imperios, su debilidad más grande fue cuando alcanzaron la inmoralidad. Y eso fue lo que lo arruinó. Y esto es lo que está pasando aquí. Y esto pasa contigo y conmigo también. Nuestra altivez nos hace rebelde y nuestra rebeldía nos hace inmorales. Ya no está la ley moral de Dios en nuestro corazón. Ya no hay algo que gobierna ahí. Ya no está Dios en nuestra vida. Y comenzamos entonces a hacer cualquier cosa, hermano mío, que desagrada el corazón de Dios. Y aquí está, hermanos, el corazón de Dios en el corazón del mensajero. Cuando en el versículo 8, Miqueas, aquí en donde encontramos el tacto de Miqueas y la ternura de Miqueas al ver al pueblo así. ¿Será que en medio de nuestro pueblo habrá gente, hermanos míos, humilde, creyente, gente que ame y honre a Dios? Yo creo que sí. Pero en medio de esta situación, usted y yo deberíamos de hacer lo que Miqueas dice en el versículo 8. Mire el versículo 8, por favor. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Leyendo acerca de la naturaleza de estos animales, un chacal, ¿usted ha escuchado alguna vez, alguien ha escuchado aullar un chacal? O ver a un avestruz cómo hace su sonido, parece que estuviera lamentándose una persona, pero es un avestruz. Esto es real, hermanos míos, esto no es un asunto allí que hay una comparación, no, es verdad. Y Miqueas dice allí, por esto lamentaré. Como cuando Jeremías, ¿verdad? Allí en el libro de Jeremías habla de cómo él lloraba viendo la condición de su pueblo. Hermanos, no estamos lejos. El ser altivo no está lejos de nosotros. No está lejos de usted. Y eso es lo que, hermanos, en el versículo, capítulo 6, en los tres versículos que hablamos, al final, en ese versículo, es donde yo quiero enfatizar más adelante y por eso voy un poquito rápido. ¿Por qué? Porque hay un asunto que tú y yo tenemos que tener en cuenta para evitar llegar allí. Y yo quiero saltarme un momentito porque quiero de una vez recordarte esto. Mira de nuevo el capítulo 6. De otra vez volvamos al texto. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante. ¿Con qué me presentaré? Hay un deseo allí. Hay un deseo que debe estar en tu corazón. ¿Cómo presentarte? ¿Con qué presentarte? ¿Será? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Al único que es alto y sublime? Dice allí, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Oh, Salomón sacrificaba miles de carneros, miles de corderos, miles. Eso está escrito allí en la Biblia. Pero dice aquí el profeta, o de 10,000 arroyos de aceite. ¿Será eso suficiente? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Sabemos que Dios condena esto. Eso lo hacían los paganos. Pero dice el versículo 8 algo tan hermoso. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dos cosas que se mencionan aquí muy puntuales, pero encierra estas dos cosas. Dice allí, solamente hacer justicia y amar misericordia. Y me gusta mucho la versión que está en inglés y en otra versión en español. En nuestra versión dice, y humillarte ante tu Dios. Lo dice muy, si usted lo lee así rápido, como que no tiene mucha fuerza. Pero cuando lo miramos en la versión en inglés, dice, y que andes, camines con Dios, con tu Dios, y que camines. Aquí no dice esa palabra, y que camines, pero en inglés dice, y que camines delante de tu Dios, que camines con Él. Y eso es lo que yo creo que va a evitar que tú y yo lleguemos a tener altivez. Porque déjame decirte, hay cristianos que orgullosamente dicen, tienen un orgullo humilde. ¿Suena raro o sí se entiende? Orgullosamente son humildes. Y eso es también un puntito que puede estar en el corazón allí y puede crecer. El primer mensaje va dirigido a todos los pueblos, va dirigido a ti, va dirigido a mí, va dirigido a todos nosotros, todos los creyentes. Oíd, pueblos todos. Oíd, pueblos todos. Aquí Miqueas, más adelante, hermanos, sería bueno que usted estudie este pasaje, bien interesante. Pero es bien interesante, hermano mío, mencionar lo que el capítulo 2 nos dice. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Hay gente tan perversa, hermanos, y aquí hay mucha descripción, aquí hay mucho detalle. Por eso voy un poquito rápido cuando usted esté leyendo todos los siguientes versículos de 9 en adelante. Pero aquí encontramos el corazón del malvado a diario, del impío. Y Miqueas menciona una razón. Dice allí, al final, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega a la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermanos, la corrupción existe por el poder que hay detrás de eso. Alguien dijo sabiamente, si tú quieres probar carácter a una persona, dale poder. Dale posición con poder. Y vas ahí a probar el carácter de esa persona. Hermanos, el poder hace todo. ¿Es así o no es así? El poder del dinero. El poder de una posición de influencia. El poder tener cosas. El poder tener recursos. Usted manda y el otro obedece. ¿Tiene cómo? En Colombia se ve mucho eso, hermano. Aquí en México no, aquí no se ve eso. Ustedes me están viendo como que eso es allá, mi hermano. En Colombia sí. En Colombia se ve mucho eso. Es increíble, hermanos, que últimamente se ha hablado acerca de la paz que se está haciendo con la guerrilla de la FARC. Y ya se firmó. El presidente tuvo un premio, un premio Nobel de la paz. Algunos piensan que eso ha sido todo un fraude. Pero esta guerrilla hoy día, hermanos, es un grupo político. Le han cedido espacio, curules, ¿verdad?, posición en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Y ya el jefe de la guerrilla se está lanzando a ser presidente de la República. Es un asunto, hermanos, que solamente viviendo allí usted va a entender un poquito. Pero realmente no hay ninguna paz. Solamente la paz que da Cristo es la que va un día, ¿verdad?, a hacer la diferencia en un lugar. Realmente todo este dinero que la guerrilla ha tenido que tomar por cuestión de secuestro, de extorsión, de robo y de otras cosas, hermanos míos, ellos dicen hoy día, nosotros no tenemos dinero, estamos pobrecitos, no tenemos nada. ¿Quién le cree eso? Pero ellos lo están diciendo, hermanos. Y se cree que van a estar comprando a la gente, ¿verdad? Porque el poder corrompe cuando no se usa bien. ¿Es así o no es así? Miqueas, lo que Dios nos está diciendo aquí no está lejos de nuestra realidad, hermano. ¿Es así o no es así? No está lejos. Hermanos, en verdad, si hay algo que Dios me ayuda a mí a entender en todo este libro, es el asunto de mantenerme cerca de Él, caminando con Él. Caminando con Él. Yo necesito caminar con Él. Y lo necesito bastante. No sé usted, pero yo lo necesito. Yo creo que todos lo necesitamos. Yo creo que usted y yo necesitamos caminar con Dios todos los días de nuestra vida, no unas veces nada más. Y eso lo vamos a ver más adelante aquí en el capítulo 6, donde hay la constancia. Por la pregunta que esta gente se hace, ¿con qué me presentaré? Hay un deseo allí. Así que en este primer mensaje encontramos, hermano, la gran realidad que existe en los pueblos y en día de hoy existen. Ahora, en el segundo mensaje, mire el capítulo 3, versículo 1, hermano. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Ahora Miqueas está reduciendo la audiencia Y este segundo mensaje va dirigido a los líderes espirituales o los líderes del pueblo de Israel. A los líderes. Dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 3, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla, entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno. Y ahí está otra vez Miqueas saliendo a relucir. Aquel creyente, aquel mensajero de Dios. Hermanos, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted responda en su corazón y yo también me he respondido a mi corazón. ¿Cómo está su relación con Dios? En medio de un mundo invivible, si se puede decir así. Yo creo que podemos vivir en medio de este mundo donde el paganismo crece aún más. Yo creo que sí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está la relación que tú y yo tenemos con Dios? Les estoy recordando todo esto, hermanos, porque yo creo que es pertinente. Es importante que tú y yo sepamos. Oh, la gracia y la misericordia que Dios solamente puede derramar sobre un pueblo que reconoce en dónde está. Que reconoce en dónde está. Que sabe en dónde se encuentra. Y que sigue y quiere seguir avanzando. Sabe, hermano, todo esto está concurriendo a ese punto de Miqueas capítulo 6. Alguien dijo, y yo creo esto, que el creyente o avanza o retrocede, pero no debe de haber ningún creyente neutro. El creyente debiera avanzar, pero aún así hay creyentes que retrocedemos. Hay conmigo creyentes que retrocedemos, hermanos. Pero en el corazón de Dios es que cada creyente avance. Yo creo que caminar es un ejercicio bien fuerte. Es un ejercicio. Caminar con Dios. Y entonces, hermanos míos, tener muy en cuenta que no es con cualquier Dios. Dice Miqueas allí, con tu Dios. Eso me da confianza. Camina con tu Dios. Hermanos, cuando nosotros leemos este libro que al principio de los tres primeros capítulos, como les decía, habla de juicio, encontramos después cómo en el capítulo 4 en adelante ya Dios comienza a mostrar consuelo y restauración. Tanto que encontramos en el capítulo 5 aquella profecía acerca del Mesías. Tanto que encontramos en el capítulo, hermano mío, 7, aquel Dios que sí perdona y que sí olvida el pecado. Tanto, hermanos míos, que encontramos allí a un Dios de gracia. Y con razón se reconoce a Miqueas como un mini Isaías. Isaías se le conoce el Evangelio del Antiguo Testamento. Y aquí en Miqueas, que encontramos algunos pasajes y nos recuerda muchas veces a Isaías, encontramos aquí en estos cuatro últimos capítulos, gracia, que es lo que te salvó a ti y a mí. Gracia, que es lo que le sostiene a usted y a mí. Gracia, que es la que nos lleva a usted y a mí donde nada más nos puede soportar, solamente la gracia. Gracia, que es lo que ha hecho de usted el creyente que es. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. ¿Es así o no es así? Este segundo mensaje va dirigido a los líderes. A aquellos príncipes de Jacob, dice la Biblia, y jefes de la casa de Israel. Dice la Biblia en el versículo 11, sus jefes juzgan, capítulo 3, 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan. Wow, espérate, ¿qué estamos leyendo aquí? Un profeta adivinando, cuando la adivinación es abominación delante de Dios. Pero hasta ahí, ¿hasta dónde estaba llegando el pueblo de Dios? Aquella niña de los ojos de Dios. Oh, hermanos, no estamos lejos de allí. No estamos lejos. Y dice, y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Y aquí encontramos en el capítulo 4 y capítulo 5 un asunto en donde, hermanos, podemos mirar la misericordia infinita hacia un pueblo finito. La gracia inagotable de Dios hacia un pueblo que se cansa y nos sigue progresando, adorando, amando, siguiendo a Dios. Mire, por ejemplo, aquí en el capítulo 4, versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Oh, la redención que siempre está en la mano de Dios. Escúcheme, hermanos. Yo creo que aunque las promesas están allí en la Biblia y permanecerán para siempre, si tú y yo no entendemos este asunto de caminar humildemente con Dios, hermanos míos, esas promesas no serán realidad en tu vida ni en mi vida. Si hubo algo que hizo que Dios, ¿verdad?, hiciera una obra en ti, fue que nos humillamos. Esa obra que Dios hizo en ti y en mí, hermanos míos, de estar muertos en nuestros delitos y pecados y Él darnos vida sin que nosotros lo merezcamos, era que estábamos, hermanos míos, entendimos ese mensaje de que hay un Dios tres veces santo y nosotros éramos nada. Estábamos muertos. Y Él, por su misericordia y amor, nos dio vida. Qué bendición saber, hermano mío, nosotros poder entender esto y poder mantenernos allí. Poder mantenernos allí. Hermanos, cuando la Biblia me enseña en el capítulo 5 aquella profecía de donde saldrá el Señor, el guiador, aquel que iba a ser, que es el Mesías, aquel que se profetizaba sobre el Mesías, ahí en capítulo 5, versículo 2. Allí cuando Miqueas, hermanos, habla de todo esto que va a acontecer. Es una luz en medio de las tinieblas, es una esperanza en medio de la desolación y desesperanza. Es un asunto en donde quizás no hay arreglo, pero con Dios siempre hay arreglo. Es un asunto donde quizás el problema te va a agobiar, me va a agobiar a mí y va a ser más grande que yo, pero hay uno más altísimo. Y no hay Goliat más grande, no hay gigante más grande que el Dios que pueda hacer algo en mi problema. Amén, hermanos. Hermanos, en el capítulo 6 encontramos estos tres versículos y pasamos a este tercer mensaje para ir terminando, y ya lo reduce a manera personal. Y ahora, Miqueas, ese mensaje va dirigido a tu corazón y a mi corazón. Dios te va a exigir es en tu corazón. Este tercer mensaje va dirigido a manera personal. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Aquí no está hablando de muchedumbre, está hablando de tu voz. Está hablando de levántate de manera personal. Dice aquí, hermanos, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate. Aquí a manera personal Dios me está dejando saber a mí de dónde Él me rescató. De dónde Él sacó a su pueblo. Como les decía al principio, hermanos míos, si hay algo que te va a mantener a ti humilde delante de Dios, es recordar siempre, como dice aquí, acuérdate. Hermanos, en la medida en que Dios va a ir dándote luz, Él quiere que tú vayas progresando. Dios en ninguna manera va a esperar que tú te quedes allí o que yo me quede estancado en un lugar. Dios quiere que tú sigas progresando. Él quiere seguir bendiciéndote, dándote más gracia para seguir usándote en el ministerio. Ese es el deseo de Dios. Darte a ti y a mí, hermanos, darnos a nosotros como pueblo más gracia, hermanos míos, para seguir adelante en la obra. No que nos estanquemos. Pero Él le dice al pueblo, pueblo mío, ¿en qué te he molestado? Parece que nos hemos molestado con Dios algunas veces. Y Él le recuerda al pueblo, mira, yo te hice subir de la tierra de Egipto, te saqué de allí, te redimí, acuérdate de eso. Acuérdate. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Se agradará, versículo 7, Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia y amar misericordia. Y si estas dos, hermanos, las tenemos bien claras y entendidas en nuestro corazón, yo creo que deberíamos enfatizar más en lo siguiente. Humillarnos delante de nuestro Dios. Pero me gusta el énfasis que pone esta otra versión. ¿Qué significa humillarnos delante de Dios? Que camines con tu Dios, que caminemos con Él. Que caminemos. ¿Sabes, hermano? Si hay algo que me ha llamado la atención siempre de Abraham, fue cuando estuvo hablando con Dios, allá en Génesis capítulo 18. Cuando le pedía por su sobrino Lot. Y en Génesis 18, Abraham le dice a Dios acerca de que le permita seguir pidiendo por su sobrino. Pero él se veía, hermano mío, en polvo y en ceniza. O sea, en otras palabras, hermanos, en polvo, pues él sabía lo frágil que era. Él estaba mostrando la fragilidad que, hermano mío, Él era. Nosotros somos polvo delante de Dios, no somos nada. Y Él ahí mostraba su humildad delante de Dios. Él siendo, hermanos, un hombre que Dios comenzó a trabajar en su vida, delante de Dios, Él le dijo, soy polvo y ceniza. La ceniza, lo que queda ahí de aquel sacrificio que queda, lo que ya Dios no va a usar para agradar, ¿verdad? Después de ese sacrificio, ese polvo, esa ceniza soy yo. Abraham aprendió humildad. Y cómo Dios nos enseña humildad a través de todas las escrituras. Como cuando Juan el Bautista, él decía que yo mengüe y que el Señor, ¿qué dice, hermanos? O sea, hay un balance. Si tú y yo comenzamos a crecer, hermanos míos, del otro lado de este platillo, hermanos, Dios, tú y yo vamos a tener a Dios aquí, en este lugar. Y ese no es el propósito, eso no es lo que tú jamás deberías de desear, sino que yo quiero darle gloria a Dios y que Dios sea que siempre crezca y yo mengüe. Es así o no es así, eso es humildad. Pero en la medida en que tú y yo, hermanos míos, comenzamos a desarrollar o que la altivez comienza a tocar nuestro corazón, estás humillando a Dios. Y tú eres y yo soy el súbdito, Él es el rey. Amén, hermanos. Y como súbdito hemos ofendido al rey. Necesitamos entender esto. Ojo, como cuando Job pudo decir, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Hermanos, si podemos decir algunas otras cosas aquí. Qué bendición saber, hermanos, el hecho de que tú y yo tengamos siempre en cuenta que el carácter, la cualidad más sublime de un creyente es la humildad. El tú y yo mantenernos humildes. Hermanos, me he dado cuenta en el ministerio que la iglesia está creciendo, la iglesia está aprendiendo, estoy enseñando y estamos predicando la palabra allí, hermanos. Y pues hay batallas y las familias están creciendo en conocimiento de Dios y en la fe. Y todo esto, y hermanos, como pastor, como misionero, yo veo las ovejas batallar ahí diariamente y les visitamos y estamos aconsejando y todo lo demás. Y he visto que hay algunos que tienden a mantenerse allí. A mantenerse allí como que yo no necesito saber mucho. Yo quiero mantenerme humilde como usted está enseñando, pastor. No, esa no es la idea de la humildad con que habla Dios aquí. Dios dice, antes bien creced en el conocimiento y la gracia del Señor. Dios nos manda a crecer, amén, hermanos. A progresar. Dios nos dice, camina. Dice ahí el versículo en aquí en Miqueas, hermano, y humillarte ante tu Dios, camina con tu Dios. Yo no creo que cuando Dios dice camina es que retrocedas, sino que avances. Yo ahora entiendo cuando la Biblia en Génesis menciona que Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos años? 300. ¿Cuánto? 365 años. Y Enoc, hermanos míos, estaba tan cerca de Dios que Dios le dije, quédate de este lado, ¿ya para qué te vas a regresar? Se lo trajo. Hermanos, qué bendición saber que tú caminas con Dios cuando tú lees la palabra de Dios, pero lo lees con humildad. Amén, hermanos. Qué bendición que tú y yo caminamos con Dios cuando, hermano mío, tú y yo estamos enseñando o predicando la palabra de Dios, pero lo hacemos con humildad. Caminar con Dios requiere, hermanos, que donde quiera que tú estés haciendo las actividades que hagas, estés, hermano, cargado de todas aquellas responsabilidades que tienes, tú nunca dejes de ser humilde. Que cuando digas algo, hermano mío, ya sea de manera en que alguien te haga un favor o esto y lo demás, tú lo hagas con tanta humildad que la gracia de Cristo ahí se refleje. Caminar con Dios tiene que ver con cada detalle, hermano, con cada detalle que tú y yo tengamos desde que llegamos a la iglesia o llegamos a casa. Desde que subimos al autobús o tomamos un taxi o tomas tu carro. Desde que empieza, hermanos, a salir de esa comunión con Dios íntima, con tu familia, y enseguida comienzas a entrar en otro ambiente y que Dios esté allí contigo y tú muestres a Cristo. Caminar con Dios, no estoy diciendo que es fácil, hermanos. No estoy diciendo que esto es un asunto fácil. Caminar es un asunto, es un ejercicio. Caminar con Dios, y eso trae constancia, trae confianza, hermanos míos. Mira lo que dice aquí en el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O que camines con tu Dios. Lo dice de manera, hermano mío, progresiva, consecutiva. Que tú estás haciendo algo. Constancia. Cuando dice aquí la Biblia, tu Dios me da confianza. Porque Dios no me pide que camine con cualquier persona, sino con Él. Dice la Biblia en el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Debemos de presentarnos, hermano, en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Amén. tú y yo, hermanos míos, el hecho de saber de que en el capítulo 7, hermanos, ya para ir terminando, Miqueas nos dice aquí varias cosas desde el versículo 1, me pone a pensar. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. ¿Usted está viendo aquí algo que sucede en nuestros días o no? Cuando los jueces hacen lo que sea con tal de que reciban una recompensa. Y así, hermanos míos, aquí Miqueas nos abre esta mente. Miren lo que dice el versículo 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerma a tu lado, cuídate. Ay. No abras tu boca. Y aquí está el pasaje que tomó el Señor. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré. Dice aquí el versículo, hermano mío, siguiente. Y quiero concluir con los mismos versículos estos del capítulo 7. ¿Cómo Miqueas concluye? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Mire lo que dice, por favor, el versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas el mismo se consuela, hermanos, y nos da esta palabra de consuelo y fortaleza a ti y a mí. Escúcheme, hermanos, yo deseo de todo corazón que en esta noche usted y yo podamos venir delante de Dios, podamos reconocer que Él es quien perdona, que Él es quien olvida el pecado, que Él es el que retiene su enojo porque se deleita en misericordia, que Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No sé, hermano, hermana, qué está pasando por tu mente. No sé cómo está tu vida, cómo está tu comunión con Dios. Solamente déjame decirte lo que te dije al principio, hermano, con mucho cariño. Y es que tu comunión con Dios va a ser reflejado en cómo tú y yo caminamos con Él, en cómo caminamos con humildad, o si estás caminando con Dios altivamente. ¿Sabías eso? Que pudieras llegar a ese punto. Sí, podemos llegar a ese punto. Pudiéramos estar, hermanos míos, bien lejos de Dios y querer decir: yo estoy en comunión con Él. Pero es que cuando la Biblia habla de lejanía en cuanto a humildad y altivez, Dios dice en la Biblia que Él mira de lejos al altivo. Sí, estoy en comunión con Dios, pero ¿cuán cerca estás de Él? ¿Cuán cerca estás de Él? ¿Cómo estás en comunión con Dios? ¿Cómo es esto? Pero qué bendición cuando usted y yo, hermanos, aprendemos esto de caminar en humildad con Dios, de caminar con el Señor. Ahí se va a reflejar realmente tu comunión con Dios. de cómo tú sigues y de cómo yo sigo. Me alegro mucho estar en esta noche aquí. Espero en el Señor que haya sido de bendición este mensaje a tu vida, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano mío, vamos a orar. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Sé que está empezando un nuevo semestre. Está empezando un nuevo tiempo en cuanto a los estudios, en cuanto al trabajo, después de un año que ya pasó. Y yo deseo realmente que Dios nos ayude a que este año sea uno en que podamos caminar ciertamente con Él en humildad. Padre, tú sabes.